no podría inventármelo. Yo no sé vivir sin ti. Para mí eres el único, eres todo lo que soy. Tú el primero, tú el último. Sueño mío, y ya no hay diferencia entre tú y yo. Cariño mío, cariño mío, yo no sé vivir sin ti. Nos dejó Rafaela Carrá, yo quería empezar con un tema de Rafaela Carrá, así que acá estamos con nuestro amigo Juan Domingo en este, ¿qué día es hoy? 6 de junio, programa julio. Julio, perdón, ya estoy con la cabeza al revés, y damos la bienvenida a Daniel también, que está operando. Buenas noches a todos y a todas. Y seguimos adelante en esta vida, y yo dije, si se murió Rafaela Carrá, nos podemos morir todos nosotros, porque para mí Rafaela Carrá era alguien como invencible, como alguien que no se podía morir, pero bueno, acá estamos. Juan Domingo, vamos hacia el más allá. No existe la muerte. Ah, entonces Rafaela Carrá no murió. No, lo que desapareció es un cuerpo físico, pero Rafaela Carrá no es un físico, es un alma. Ni siquiera Rafaela Carrá. Y el alma no tiene principio y no tiene fin. Bueno, estará dando vueltas, nos juntaremos con el alma cuando vayamos. No, ¿por qué te vas a juntar si nunca te separaste? El problema es que no te... La cuestión es de la individuación, que nos hacen creer que existe y no es así. Bueno, pero yo me hubiera gustado, qué sé yo, conocerla. Después, en la segunda parte del programa, vamos a escuchar unos temas, una compilación, vamos a decir hoy, una compilation de Rafaela Carrá. Y estaba escuchando algunos temas que dicen sin censura. Y eran temas que nosotros escuchábamos en la época del gobierno militar, todas canciones con las letras cambiadas. Y por suerte en internet están las letras, con las letras originales y verdaderas, que no tienen nada que ver con las letras que nos hacía escuchar la dictadura militar. Bueno, pero es un pensamiento bastante, digamos, desde el punto de vista de la sociología y más que nada de la antropología, es un pensamiento cavernario que hoy existe y muy potente en el planeta y en la Argentina más potente todavía, que está reivindicado por ciertos sectores de ultraderecha, neofascistas, neonazis, ultraliberales. Digamos, no me extraña eso, no es nada nuevo. Bueno, pero en realidad, escuchando estas letras, que las deberíamos haber escuchado 40 años atrás, me siento como que estamos atrasados un poquito, como 40 años. No, nadie está atrasado, se renueva, ¿sí? Y está renovado en este momento con la representación social, económica y política de todos estos sectores. No es nuevo. Bueno, es actual. Qué lío que hay en el mundo, no solamente en la Argentina, sino pobre Samuel, en España, que me hacía acordar un poco que eran por otros motivos, no era por ser gay el chico acá, cuando los rugbyers lo maltrataron y lo mataron a... ¿cómo se llamaba? Fernando. Fernando ahí en Pinamar. Y esto es más o menos algo parecido. Vos sos diferente a nosotros, yo te mato. Perdón que te interrumpa, sí, porque hablaste de Fernando. Ayer el diario La Nación sacó una foto de estos animales asesinos que están presos, ya van a juicio oral y público, diciendo, pobrecitos, mirá cómo están sufriendo en la cárcel. Bueno, esa es la derecha. Ni visitas higiénicas. Sí, sí, esa es la derecha. Esos son los neofascistas representados en los medios por TN, Clarín, La Nación, Canal 13, Leuco y compañía, ¿sí? Así que no es de extrañar, ¿eh? Y bueno, y no es nada nuevo. Y también estaba leyendo algunas cosas, viste, que cuando pasan algo, por ejemplo con lo de Rafaela Carrá, ella dijo que había hecho muchísima, muchísima plata y que no había entrado en Hollywood porque ella no bebía ni se drogaba. Y otra cosa que decía, que ella era, habiendo ganado tanta plata, podría haber sido de derecha, como es la gente que hace mucha plata, pero ella decidió pagarle a todos sus empleados, que eran todos los bailarines, los coreógrafos, como tenían que pagarle, y reivindicaba las diferencias sexuales, las diversidades. Sí, pero ahí también, convengamos que en Argentina tuvimos ese tipo de personas. Por ejemplo, Pugliese. Ganó muchísimo dinero con su orquesta. Él cobraba 10 pesos y se repartía entre todos los músicos esos 10 pesos. Maradona hizo muchísima plata, pero también ayudó a muchísima gente. Y algunos ni se enteraron. Y hay otros como Jorge Ginsburg, que tenía una fundación, él falleció, pero se quedó Carlos Bianchi, que era quienes hicieron esa fundación, y hayan ayudado a hogares de niños, hogares de ancianos, colegios en todo el país. Y jamás permitieron que nadie se entere. Hay mucha gente que hace cosas. Bueno, qué suerte. Que ha ganado plata. Ajá. Y también estamos viendo, por otro lado, los que no quieren hacer el aporte, como Batistuta y otros grandes. Bueno, pero lo que pasa es que el problema, ¿sabes cuál es? Cuando vos renegás de tus orígenes. Se llama desplazados. No. Es directamente un renegado, que es peor. ¿Por qué? Porque si vos te olvidás de dónde venís, no tenés sustento. Es como, por ejemplo, construís una casa pero la querés empezar por el techo. Se te viene abajo. El tema, si vos tenés raíces, si reconocés de dónde venís, no negás, no renegás de dónde venís, es distinta la cosa. Nunca te vas a olvidar y, por lo tanto, por ejemplo, Messi, que hace 14 años que no vive en la Argentina, que hizo todo su dinero en el Barcelona, ¿sí? Él pagó el aporte solidario, ¿sí? Porque él tiene empresas en Argentina, tiene hoteles, tiene unas cuantas, él se dedica, todo su negocio está basado en los hoteles en todo el mundo. Y él pagó el aporte solidario. Pero Tevez no quiso, Batistuta no quiso, hay cientos de jugadores que hicieron muchísimo dinero, ¿eh? Gracias al pueblo, que los... Y salió de acá, salieron de acá. Exacto. Bueno, tenemos un ejemplo muy grande en Punta del Este. Una mujer que hizo muchísimo dinero gracias a los argentinos, te habla de Argenzuela. Argenzuela es la mujerzuela. No, yo no la categorizo. Esas categorías no tiene sentido. Hablar con el mismo idioma que estos cavernícolas. No tiene sentido. Bueno. Bueno, vamos con dos canciones de las nuestras y vamos a preguntarle a Daniel por dónde estamos. Hay un nuevo teléfono para llamar a la radio del programa. En esta quinta temporada, programa número 519, hoy es martes 6 de julio. Bueno, estamos en Me Asomo, como dijiste, quinta temporada, por FM Astral, 93.7 MHz para todo el Valle de Punilla, 107.1 para Capilla del Monte y www.fmastral.com.ar. para todo el universo. Para mensajes y WhatsApp puedes escribir al 11-5503-1691 o al 3548-549752. Este es el nuevo teléfono que decía Diego, 3548-549752. Bueno, y vamos con Rubén Goldín, El Mismo Amor, y Diego Torres, Iguales. Bien de mi debilidad.

Encontranos, como desde hace 8 años en forma ininterrumpida, en nuestra sede social Hipólito Yrigoyen 311, Galería Luz de Sol, local 5, pegadito al Bancor. En nuestro horario de atención, lunes, miércoles y viernes, de 9 a 12 horas o en el teléfono 03548-483045. Almitas, como siempre, junto a sus asociados y trabajando de manera continua por la sanidad animal. Gracias por seguir eligiéndonos. Y todo a pulmón, todo a pulmón. El Gobierno Nacional y las jurisdicciones siguen adelante con la campaña nacional de vacunación COVID-19. Seamos claros, las vacunas tienen un tiempo mínimo entre dosis, pero no un tiempo máximo. Con la primera dosis, el organismo genera anticuerpos y la segunda los refuerza. ¿Las vacunas vencen? No, la respuesta de una vacuna una vez aplicada no se vence. Si pasan 90 días, ¿pierdo la inmunidad? No, la primera dosis brinda la mayor cobertura y la segunda prolonga la duración. Evitemos la desinformación. La campaña nacional de vacunación COVID-19 en Argentina sigue avanzando y todos los esquemas se están completando. Argentina te cuida. Argentina Presidencia. Y estamos aquí de vuelta en Me Asomo desde Capilla del Monte y hoy no hace tanto frío, por suerte. Hoy escucharemos la entrevista que le hiciera Mariela Sosa a Claudio González Baeza, revisor de cuentas de la nueva comisión de la Biblioteca Pública de Capilla del Monte. Bien, estamos con Claudio González Baeza. Claudio es revisor de cuentas de la nueva comisión de la Biblioteca Pública de Capilla del Monte. Y estamos charlando con él porque se han desarrollado y se vienen desarrollando y van a terminar este 27 varias actividades programadas por él particularmente, pero con la ayuda de toda la comisión, para estos festejos. ¿Cómo te va, Claudio? Contanos un poco cómo viene todo esto. En principio te comento que rústica la negra, como siempre. Nada, nos saludamos a la audiencia de Me Asomo, el programa de Diego Ugalde y Daniel, y agradecerles a ellos que nos hayan permitido tener esta charla. Con respecto a esta apertura, me encanta lo de la noche de las luciérnagas, porque es una forma de acercar a las niñas a esta posibilidad de la lectura y encontrar la magia que supone esto, que la imaginación tuya es la que le dé el contenido a lo que lees. Me gusta esto del taller literario. ¿Van a seguir con el taller literario? Por favor. Eso es una de las preguntas. Y la otra, bueno, contame qué más tienen programado. Este café literario del próximo 27, ¿con eso cerrarían el tema de los festejos o van a tener actividades durante el verano también, Claudio? Sí, vos sabés que has dado en el clavo con respecto a la noche de las luciérnagas, pero bueno, vaya mi agradecimiento antes que nada también a Diego Ugalde y al espacio, propiamente dicho, a la radio, al programa. Porque bueno, de esta manera podemos difundir un poco más no solo las actividades de la biblioteca o de la gente que escribe y trabaja acá, sino que de esa manera también estamos acercando las voces a la gente que por ahí, por X motivo, no se puede acercar físicamente a ciertos lugares. Bueno, dicho eso, continúo con lo de la noche de las luciérnagas. Sí, un evento maravilloso porque diste en el clavo al decir justamente el acercamiento, ¿no? El acercamiento hacia los libros como objeto, pero con un contenido importante un contenido plagado de conocimientos, ¿no? Lleno de sueños en muchos casos, con muchas historias, y eso hace que, bueno, el interés se despierte. Estamos tan prácticamente acostumbrados, diría yo, a todo lo que es el manejo de la tecnología, pero vamos dejando olvidado por ahí otras cuestiones, y yo soy convencido que el libro como objeto no va a desaparecer nunca, a pesar de que hayan aparecido muchos otros medios de comunicación, ¿no? Y hablo puntualmente de las cuestiones electrónicas. En lo particular a mí me sirvió porque hice un viaje muy largo y no podía cargar libros, entonces debía llevarlo sí o sí en formato electrónico. Y en ese caso me sirvió, pero bueno, mi biblioteca sigue viva y sigo incorporando amigos a la biblioteca. Respecto de talleres literarios, yo creo que sí, entiendo que sí. De todas maneras, estamos trabajando con diversas ideas, ¿no? Justamente con la gente con la que estamos con la que armamos el café literario, tenemos ideas de otras cuestiones que pueden llegar a darse como talleres literarios o lugares de encuentro para lecturas tan necesarios, ¿no? Y tan gratos también para compartir lecturas que lo hace tan rico. Y bueno, el café literario este es el inicio, es el puntapié inicial, y entendemos y queremos y deseamos de que esto se siga llevando a cabo, ¿no? Creemos que tal vez una vez al mes lo vamos a hacer. También deseamos que la biblioteca salga de alguna manera de su lugar físico en donde está ubicada, que es en Sarmiento y Rivadavia, para quienes no la conocen, y llevar por ahí estos eventos como un café literario a otros lugares o a otros espacios públicos, porque de esa manera también hay gente que no tiene que ir directamente a este evento y si no puede pasarse a tomar un café y participar del mismo. Así que bueno, son ideas que van surgiendo y se van a ir desarrollando. Respecto de los festejos, no, el café literario no es el último evento, porque también entendíamos que un cumpleaños no es solamente el día en que nació o se creó o se inauguró la biblioteca. Entendemos que ahí comienza el año de festejos, y para nosotros va a ser seguramente un año. Terminamos ahora con este café literario, después viene un impasse, y el día 13 de enero hacemos una gala en el Cine Teatro Muiño, cedido gentilmente por el municipio. Bueno, va a ser una gala musical, y estamos trabajando para febrero hacer una muestra pictórica de artistas plásticos capillenses o que viven en Capilla del Monte, ¿no? Así que bueno, son varias cuestiones, se van abriendo muchas puertas y eso es lo más interesante de esto. Qué lindo, Claudio. Me encanta la idea de que sigan las actividades y en la medida que vayamos estando todos vacunados vamos a poder hacer una mayor apertura. Para finalizar, Clau, ¿la biblioteca va a seguir abierta durante la temporada? Digamos, enero, febrero, ¿va a seguir abierta o se van a tomar un tiempito de descanso? Bueno, Mariela, sí, la biblioteca siempre en la biblioteca siempre hay un receso, y es justamente en diciembre. Después, bueno, reabre sus puertas en enero y en febrero se sigue habitualmente funcionando. Hasta ahora veníamos con 3 días de atención al público por la mañana, pero a partir de febrero incorporamos los otros 2 días que no se abría por la tarde, unas horas por la tarde, seguramente va a ser de 5 a 7:30 de la tarde. O sea que ampliamos un poco el horario de atención para que, bueno, los quienes no pueden ir por la mañana lo puedan hacer también a partir de la tarde. Bueno, nuevamente agradecerle al programa, agradecerle a todos allí, y los esperamos, ojalá puedan acercarse tanto a la biblioteca, si es que no han venido, a asociarse a ella, por una cuota muy baja, pueden participar de, digamos, de una gran riqueza que tiene en libros. Hay un contenido maravilloso ahí adentro, es cuestión de asociarse y empezar a hurgar en los anaqueles y se van a encontrar con gratas sorpresas. Así que nada, nuevamente gracias, un abrazo a todos, muchas gracias a los oyentes y bueno, nos estaremos hablando, comunicando en cualquier momento. Bueno, un abrazo a todos y a todas los que componen la comisión directiva y a los socios de la Biblioteca Mariano Moreno, la Biblioteca Popular Mariano Moreno de Capilla del Monte. Y gracias, Dieguito y Dani, por recibirnos en la casa de ustedes. Nos asomamos con Claudio para contarles de los 75 años de la biblioteca. Un beso. Vamos con dos canciones, una de Silvina Garré, Hasta Quebrar, y Ricardo Mollo, Una y Otra Vez, y después volvemos en Me Asomo para seguir hablando de lo que pasa en este momento, qué pasa con los cordobeses que dicen que no se quieren vacunar, es la provincia que tiene mayor cantidad de personas que no se han inscripto, y eso es porque se ha bajado una línea de confusión de los medios hegemónicos. Tenemos que hacer la salvedad de, como nos decía Oscar Amante, de que se están hisopando más personas, entonces eso hace que haya más cantidad de casos. O sea, en otros lugares por ahí no se lo hace, no se le hace hisopado, entonces está el COVID, pero nadie está enterado. Así que eso también hay que reparar en eso, porque es una razón por la que hay tantos contagios. Bueno, vamos con estas dos canciones de Silvina Garré y Ricardo Mollo, y volvemos. éramos todo el asombro, deseando amanecer, queriendo jugar a encontrar nuestro lugar. Nada era fácil entonces, y así crecimos por dentro. Sabíamos darle al dolor vuelo de canción. Instante eterno, cantando al viento una y otra vez. Atraviesa la vida moviendo piezas, pintándose. A veces se viste de adiós, otras de reencuentro. El tiempo detiene su andar, queriendo escuchar la canción una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y en esta noche estamos con Juan Domingo para poder desaznarnos. Y no, hoy no lo trajimos a Pedro Aznar, pero no importa, está Juan Domingo. Yo le quería preguntar a Juan Domingo si hay presos políticos en la Argentina. Sí, claro. Hay presos políticos, pero no hay que confundirse con los presos políticos que hubo en la dictadura o en el, en otras instancias de la historia argentina. Hoy en Argentina hay presos políticos, todos entraron a la cárcel durante el gobierno de Macri. Tienen procesos en distintas instancias y, bueno, se está trabajando y haciendo cosas para que se terminen esos procesos y puedan recuperar la libertad. Muchas de esas causas estamos viendo que parece como si hubieran estado armadas. Todas. A Cristina le armaron las causas, todavía no están terminadas. Porque, por ejemplo, todo el mundo escuchó que el tribunal oral que juzgaba no solamente a Cristina, sino a Kicillof y a otros más por el dólar futuro, dijo, bueno, listo, no hay juicio porque no hay causa. Pero el fiscal general de la Cámara de Casación apeló ante la Corte Suprema. Ese juicio todavía no está terminado. Y vamos a ver cuándo termina. Y porque son cosas largas. Y la Corte no tiene plazos. Se lo puede hacer cuando ellos quieran. Y cajonea también. Muchas veces. Digamos cajonea. Toman el caso cuando ellos quieren. Bueno, por ejemplo, en la causa del Correo, que ahora decretaron la quiebra. Sí, en primera instancia. En primera instancia. ¿Qué significa eso? Y que todavía queda un recorrido. Macri tiene 5 días hábiles. Para apelar ante la Cámara Comercial. Sabe que en la Cámara también le van a bajar la barrera, le van a decir quiebra, y a su vez tiene otra instancia que es la Corte Suprema. Va a apelar ahí seguramente. Primero la Cámara, después la Corte. Por otro lado, ya el procurador del Tesoro, el doctor Carlos Zanini, va a pedir a la jueza de primera instancia que extienda la quiebra sobre SOCMA y SIDECO. ¿Por qué? Porque el Correo, ojo, no hay que confundir, el Correo que nosotros vemos acá a 2 cuadras, ese es el Correo oficial, no tiene nada que ver con el Correo de Macri, ¿eh? Es otra empresa que está vacía, no tiene ni para comprarse un rollo de papel higiénico, ¿sí? Entonces, como no puede responder a lo que se le exige, que son 6.000 millones de pesos, y 11 millones de dólares. En total son 300 millones de dólares. Uh-huh. ¿Sí? Bien. No tiene con qué, pero pertenece a un grupo económico que puede llegar a responder con bienes, con cuentas bancarias. Bueno, en fin, sería muy largo de enumerar. El procurador del Tesoro espera que el síndico de la quiebra establezca los bienes y demás para después pedir la extensión. O sea, que pueda entrar SOCMA y SIDECO para pagar lo que deben hace 20 años. Hace 20 años. Estaba escuchando el otro día en televisión que me llamó mucho la atención que cuando le dieron la concesión a Macri era por 30 años, no me acuerdo si era en el gobierno de... En el 97, gobierno de Menem. El gobierno de Menem. Se lo dieron por 30 años y tenía que pagar cada 6 meses... Sí. Una... 260 millones de pesos. 260 millones que de en pesos. Ese momento eran 260 millones de dólares. Ajá. Porque era uno a uno. Me acuerdo. ¿Sí? Bueno, pagó el primer canon. Sí, eso fue impresionante. La primera cuota. Y de ahí además no pagó. El primero que le inicia el proceso, porque esto inicia, hay un inicio de proceso. Falta de pago, de cumplimiento de la concesión. No, no, el que directamente le inicia el proceso por no pagar, pero a su vez. Quitando la concesión, son dos pasos. El no pago, o sea, la exigencia del pago la hace Fernando de la Rúa, el gobierno de la Rúa. Que ahí, la hoy representante de Macri, Patricia Bullrich, se olvida que en el año 2000, en una entrevista televisiva, ella dijo que siendo ministra de la Rúa, Macri le fue a hablar por el tema del proceso que se le había iniciado por el correo. Esa es una parte. Después, en el 2003, Kirchner da de baja la concesión, retoma la empresa que es la que hoy está funcionando, pero le inicia el proceso por el pago de lo que debía. Bueno, llegamos hasta hoy. 21 años. No importa, llegamos hasta hoy, ¿por qué? Porque hay toda una connivencia judicial, de medios y demás. No olvidemos que hoy los medios, los grandes medios, Clarín, La Nación, Infobae, TN, Canal 13, La Voz, salen a decir que el kirchnerismo le quita el correo y le saca la posibilidad de trabajar como empresa a Macri y su grupo familiar. Es mentira. Esto viene hace 20 años. Lo único que hizo la jueza ahora es decir basta, señores, se terminó. Y lo que es bueno son esos registros que quedan de cuando Patricia Bullrich denunciaba a Macri diciendo que era un contrabandista, un ladrón. Eso es impresionante. Y sí, pero eso es cháchara, eso es para la tribuna. Uh-huh. El tema es lo concretito. Ella cuando tiene esa entrevista que yo te comentaba, que ella siendo ministra, el tipo la va a ver para hablarle del correo, en otra entrevista cuando van, por primera vez se enfrentan para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en campaña, ella saca a la luz que con el dinero que la empresa de Macri le debía al Estado Nacional, se podían construir dos villas 31. Uh-huh. Eso es del año 2003. ¿Eh? Bueno, pero queda eso registrado y para mí es muy increíble que después Patricia Bullrich sea como el alfil de... No, pero Patricia Bullrich estuvo en la tendencia peronista, después estuvo con De la Rúa. No se olviden que también hubo un tal Lombardi que fue ministro de la Rúa y es uno de los que hoy sale a decir que a Macri lo están persiguiendo y que es una venganza. Tenía, por favor. Tenía un compañero en el colegio que se llamaba Lombardi, que se debe llamar porque debe estar vivo. ¿Tendrá algo que ver? No sé, no importa. No importa. Es una anécdota. Es una anécdota, pero como fue al Newman este año. Sí, pero no importa. No importa. No, es una nota de color, nada más. Bueno, vamos a ir con dos canciones y después quiero hablar un poco de las vacunas y de las restricciones que hay, que el gobierno ha impuesto a los que vienen de afuera para tratar que la cepa Delta no entre... No solo el gobierno, hoy Australia cerró todo el país. Sí, Australia, Nueva Zelanda y otros países también. Exacto. Pero bueno, la gente piensa que solamente esas cosas pasan en este país y en realidad pasan en todo el mundo. Pero la gente que expresa eso se piensa que son los dueños de la Argentina. Uh-huh. Y no son los dueños, son habitantes, nada más. Bueno, vamos con una canción que seguramente te va a gustar, Juan Carlos Baglietto, Deseo, y Mary Granados y Nahuel Penici, Socios. Y después volvemos para hablar un poco de las restricciones, cómo vemos. Yo veo que están vacunando a todo el mundo. Hoy me llamó una amiga que tiene 35 en Córdoba y me dijo que abrió el celular y tenía y se fue a vacunar. Así que las vacunas van a todo ritmo, pese a que te dicen que no hay vacunas. La luz y la sombra de los dibujos del aire, y seguiré hasta el final. Te pediré de rodillas que te desnudes, amor. Te mostraré mis heridas y con las luces del alba, antes que tú te despiertes. Ceniza el deseo, me marcharé para siempre. Seguiré hasta el final, entre los musgos del bosque. Pediré tantas veces que hagamos nuestra la noche. Seguiré hasta el final, con el tesón del acero. Buscaré por la lluvia para mojarme en tu beso. Y con las luces del alba, antes que tú te despiertes, si hará ceniza el deseo, me marcharé para siempre. Y cuando todo se acabe y se hagan polvo las hadas, no habré sabido por qué. Besos. Y con las luces del alba, antes que tú te despiertes, si hará ceniza el deseo, me marcharé para siempre. Y cuando todo se acabe y se hagan polvo las hadas, no habré sabido por qué me he vuelto loco por nada. Luces del alba, antes que tú te despiertes, si ahora se dice el deseo, me marcharé para siempre. Y cuando todo se acabe y se hagan polvo las hadas, no habré sabido por qué me he vuelto loco por nada. Sembrando de esperanza el camino.

Vení a Forrajería Uritorco y comprobarás que la mejor opción en compra de bolsas de alimento está aquí. Vas a encontrar importantes descuentos en bolsas cerradas de alimentos para perros y gatos. Sumate al desafío Uritorco. Y además, todo para el apicultor. Hipólito Yrigoyen, 122 Capilla del Monte. Envío sin cargo al 03548 1556 7942. Mi perro Dinamita está fiero como un tártaro. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Y en esta, sí, me trata bien, aunque vos decís que la edad no tiene, no existe, somos almas, de, no sé, eternas, así que ya no soy ni grande ni chico, soy un alma. Perdón, yo no hablé de edades, hablé de muerte, qué distinto. Ah, bueno, pero acá me dice, tratalo bien que es un hombre grande. Bueno, sí, me trata muy bien, pero a veces me descompagina y yo me enloquezco. Bueno, hay restricciones que pone el gobierno, que no solamente pone el gobierno de este país, sino ponen los gobiernos en el mundo para proteger a su población, cosa que está muy bien. Yo doy gracias a que eso esté ocurriendo. Pero hay mucha gente que está indignada. Por ejemplo, esta gente que viajó, que yo veía hoy, me parecía un mamarracho, un tipo que decía que se había quedado varado en Miami, y decía, y tengo que comprar este bife. Y nadie compraría un bife en Miami porque es comida carísima y me cuesta 1000 pesos argentinos. Bueno, si se compra un bife, quiere decir que se puede quedar un año afuera, no unos días hasta volver. Aparte, me parece que cuando ellos salieron de vacaciones o a vacunarse en el exterior, firmaron una declaración jurada que podían llegar a tener problemas porque ese es un virus que va cambiando constantemente. Estamos en una pandemia, no estamos en un mundo súper, súper libre de virus. Entonces, bueno, se protege a la población y esta gente tendrá que volver cuando las condiciones estén dadas. Si no, pueden traer una cepa que se llama Delta, que parece ser que es peligrosísima. En Río de Janeiro, la cepa Delta ya es comunitaria. En Argentina todavía no. Pero hay una nueva cepa que se llama Epsilon, que es mucho más contagiante que la Delta. Así que la verdad es perder el tiempo hablar de estos payasos que, digamos, son estos nenes caprichosos con dinero que de alguna manera quieren hacerse ver, necesitan llamar la atención. Es como los niños, ¿viste? Los bebés a veces, vos decís, pobrecito, ¿qué tendrá? Y vas al pediatra y el pediatra te dice, déjelo, no le dé tanta bola, no esté tan infantil, encima. ¿No? Es infantil, no parece, es. Pero eso envenena a mucha gente también. Que se embromen. El que se envenena, que se envenene. Si le gusta envenenarse, está todo bien. Hay cosas más importantes. Bueno, hablando de las cosas importantes, ¿cuáles son las cosas importantes que vos me decías fuera del micrófono? Las vacunas que están viniendo, yo veo que hay miles de vuelos y hay millones de vacunas que están llegando y se van a hacer las vacunas acá. No sé si ya hay algún lote listo de vacunas de Sputnik segunda dosis. Hay 1 millón de Sputnik que ya se hicieron acá en Argentina y ahora salieron las primeras 150.000 del segundo componente, ¿sí? Eso es por un lado. AstraZeneca ya ha hecho 20 millones de vacunas que se están envasando en México y ya se han traído de esos 20 millones aproximadamente unos 5 millones. Y a su vez el convenio que se hizo con Sinopharm con China, llegó ayer un vuelo de aerolíneas con 780.000 y van a seguir llegando en estos días aviones de aerolíneas, no de otra compañía, de aerolíneas, todas con 780.000. El último vuelo, que sí es de 300.000 para completar los 8 millones, porque son 3 meses, julio, agosto y septiembre, 8 millones por mes, ¿sí? Bueno, el último vuelo de este mes, para completar los 8 millones, va a ser por otra compañía que no es Aerolíneas, porque son 300.000 dosis, nada más. ¿Y cómo pensás que el pueblo argentino lo está viendo, lo está entendiendo? Porque vos a veces escuchás a la oposición que son máquinas de tirar, ¿cómo se dice? De tirar pescado podrido y envenenar. Eso sí que envenenan a la gente. Pero yo creo que el pueblo está viendo los resultados y está confiando en este gobierno. Ahora que se vienen justamente las elecciones de medio término, y creo que habría que darle más fuerza a este gobierno para que de una vez por todas, sin pandemia, empiece a gobernar. Ay, no hay que confundirse. Sabemos que el más del 30% de la población es anti. Es antiderechos, es los negros no tienen que recibir planes, no hay que ayudar a la pequeña y mediana empresa. Te lo decía este mamarracho que tuvimos de presidente del 2016 al 2019, reconviértanse. Este gobierno ha dado créditos, tasa cero, a pagado sueldos de los empleados para que puedan seguir produciendo. La industria automotriz comparada 2021, lo que va de 2021, ¿sí? Contra 2019, 2020 no lo podemos contar por el tema de la pandemia, que hubo muchas restricciones. Pero estos primeros 6 meses de 2021 contra 2019, la industria automotriz aumentó su potencia de fábrica en 152%. 152%, ¿sí? Entonces, hay cosas así, pero eso no lo va a reconocer. No hablemos de pueblo así tan extensamente. Hay un sector de la sociedad que no lo va a reconocer jamás, ¿sí? Pero llega junio y diciembre y te cobran el aguinaldo. Y van corriendo. Y después, no solamente eso, sino que te exigen las vacaciones. Ajá. Y te exigen la obra social. Y te exigen estar en blanco. Bueno, todo eso también es parte de la idiosincrasia de la sociedad argentina. Hay que tenerlo en cuenta también. Bueno, y que no pasa solamente en este país, sino que pasa en muchos países del mundo. Pero es distinto, no vas a encontrar un uruguayo, un brasileño con todas las ñañas chiquilinadas que tiene la sociedad argentina. Fíjate vos, hay un dato muy interesante. Ayer se armó la Asamblea Constituyente en Chile. Ah, eso te quería preguntar. La presidenta de la Asamblea es una mujer mapuche. Ojo, algunos enseguida salieron, pero ¿cómo una india? No. Es licenciada en letras, da clases en Holanda, es además una figura muy preponderante en el idioma inglés, y ella ha traducido inglés mapuche, mapuche inglés, ¿sí? Bueno, la mayoría de la Asamblea Legislativa que va a crear la nueva constitución chilena son aborígenes, y más que nada son representantes del Partido Comunista Chileno. La derecha en Chile no tiene posibilidades de obstaculizar ningún proyecto, ningún artículo, ninguna coma de la próxima constitución, porque son minoría. Como dijo la mujer de Piñera, ganaron los alienígenas. No, pero eso fue en otras circunstancias. No habló de esta cosa. Eso fue cuando se armaron los primeros disturbios que llevaron a esta circunstancia. No tiene nada que ver. No. Bueno, antes de irnos a una pregunta, ¿en algún punto se está como dando lo mismo que pasó en Bolivia? No, pero lo de Bolivia fue distinto, porque eso fue cuando Evo Morales ganó por primera vez la presidencia, y él lo primero que logra es que se modifique la posibilidad de la reelección. Se modificó, fue reelecto, y cuando fue reelecto, dentro de la misma boleta del voto por un cargo, también iba implícito si aprobabas o no la reforma constitucional. Ahí logró una mayoría enorme, y ahí se crea, y todavía está vigente, el Estado plurinacional, en donde entran todas las etnias, cada representación étnica está ahí en el Congreso. ¿Sí? Pero es un estado plurinacional. Pero un poco lo que está hablando... No, en Chile no se va por ese lado. Sí tienen representación política, pero no se está apuntando en un estado plurinacional. Acá lo que se está apuntando es a no someter más a los pueblos originarios, a reivindicar a los niños, a reivindicar a las mujeres y equipararlos en los géneros. ¿Sí? Y a decirle basta a la constitución de Pinochet. No, la derogan directamente. La derogan. Bueno, vamos a decir que en la segunda parte del programa vamos a escuchar temas de Rafaela Carrá que elegí para esta noche, para hacer un mini tributo. Fue muy difícil elegirlos porque hay miles, ¿no? Vos habrás bailado, Juan Domingo Te Vio Cara, Fiesta y otras cosas, ¿no? Lucas, muchas canciones que vamos a poner después. Habremos bailado en fiestas. Era una persona que alegró la vida de muchos, por lo menos en las fiestas. Así que yo estoy muy agradecido que personas así hayan llegado y hayan inundado con buena onda, seguramente haciendo su propio negocio, pero bueno, nos divirtió a todos. Pero ahora vamos con dos canciones nuestras de Maxi Pachecoy y Silvina Garré, La Nochera, seguramente no lo conocen esta versión, y Maxi Pachecoy y Peteco Carvajal, Bajo la sombra de un árbol. Bueno, y después volvemos para terminar hablando con Juan Domingo, que nos da siempre una visión para mí diferente, pero me hace entender muchas cosas. Y después quiero leer algo de Rafaela Carrá y quiero ir a casa para escuchar esa música que elegí, que me encantan. Y escuchen las letras, porque las letras que nosotros cantábamos eran letras tontas que nos hacían cantar porque estaban reversionadas a la idea de la dictadura militar. Pero bueno, acá conseguí algunos temas originales sin censura. Que

y numerología pitagórica para aquellos que quieren hacer después el día de mañana estudios numerológicos a las personas. Todo aquel que se interese, que diga, uy, qué piola, me gustaría, se puede comunicar conmigo al WhatsApp 11-5743-9114. Repita, señor Juan Domingo. ¿Cómo no? 11-5743-9114. Y ahí les paso los programas de estudio, toda la información. Tenés un número que empieza con 11, igual que yo. Sí. O sea que somos personas que no hemos cambiado tanto. No, por una cuestión muy simple. Tengo muchísima gente que ya tiene ese contacto. Mm. Y a veces es un poco engorroso pasar un número nuevo porque mucha gente se descoloca. Entonces, no hagamos lío porque mi número está repartido en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Córdoba, en Buenos Aires, en Chubut, en un montón de lados. Entonces, es mejor... un programa que se llame Juan Domingo Federal. ¿Qué te parece? Bueno, ¿bailaste o no bailaste la música de Rafael Acarrá? No me digas que no porque tenés cara que en algún momento sí. Pero sí, hombre, además disfruté de la música de esta mujer y de los mensajes. Ella tuvo un gran amor acá en Argentina, que fue un actor, ¿no? Y cantaba algo que era interesante, que tenía que ver con que lo mejor estaba acá en el sur. Sí. ¿Sí? Una mujer comprometida, que nunca se olvidó de sus orígenes. Una persona que ella misma decía, si a mí de alguna manera me quieren ver en algún lugar ubicada dentro de la sociología o de la política, pero en términos generales, ella decía, yo soy comunista, ¿no? Mm. Siempre con una mirada hacia lo social, a tratar de alguna manera de no olvidarse de dónde vino. Ajá. Muy interesante. Creo que los marcó más o menos a todos, porque yo desde que... Mira, yo que cuando tenía más o menos 20 años, que estaba iniciando así, porque se iniciaba tarde en esa época, por lo menos en mi vida sexual con todos mis amigos gays de esa época, todos querían ser Rafael Acarrá, menos yo que no tenía el cuerpo para ser Rafael Acarrá, pero todos querían disfrazarse y hacían fiestas y ponían más sus canciones. Pero bueno, quiero leer algo acá. Para ver si no sabían, ahora se los digo. La cantante Rafaela Carrá, cuyo verdadero nombre era Rafaela María Roberta Peloni, mira, murió este lunes a los 78 años. Con su voz conquistó América Latina. Y acá dice algo más. A ver, mira. Rafaela nos ha dejado, se ha ido a un mundo mejor, cosa que vos siempre decís lo mismo, donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento brillarán para siempre. Eso decían en Italia. Además de cantante, fue compositora, bailarina, coreógrafa, presentadora de televisión y actriz italiana. Presentó diversos programas, la mayor parte en la cadena italiana RAI y en española TVE, y realizó especiales en Argentina, Chile, México y Perú. Y cuando yo lo conocí a Daniel, Daniel me dijo que el primer show que vio en su vida fue a Rafaela Carrá en Rosario. Así que de alguna forma ella estuvo en todos nosotros, ¿no? Sí, fue un momento, alguien que pasó por la Argentina y que dejó muy buenos recuerdos y además, desde el punto de vista del entretenimiento, entretenía. Ajá. ¿Mm? Bueno, quiero agradecerte que hayas venido en esta noche, que por suerte no está tan fría, pero vos me decís que se viene algo, ¿qué se viene? No, dentro de una semana y media aproximadamente se pronostica que de nuevo vamos a tener temperaturas bajo cero, ¿no? Para después del 20. Para volver al invierno. Es que estamos en invierno, no nos fuimos. No nos fuimos. Entonces no hay que quejarse, hay que aceptar lo que es y tratar de alguna manera atesorar leños. ¿Cómo se llama eso, el veranito de San Juan? ¿Le decía? Eso es el 24 de junio, que es el día de San Juan el Bautista. Ah, pero como lo viste, la Tierra cambió de grados para acá, da vueltas de otra forma, el tiempo se acortó. Sí, pero es lento, no es un proceso que ya cambia. Sí, no, ya sé, es un proceso lento. Un día más, no, justo 24, no creo que haya sido. Siempre es el 24 de junio que se festeja el Día de San Juan. y lo que se festeja el 30 de junio es San Pedro y San Pablo, y las fogatas. Bueno, quiero agradecerte que hayas venido, así como llegamos nos vamos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, a mí me encanta hoy venir empezamos aquí. Un poco raro porque yo estaba medio atacado, pero bueno, no importa, reconozco que el temperamento. Gracias Daniel por haber operado bien, todo bien después de ese momento, obviamente. Espero que les haya gustado el programa. Vamos a dejarlos con toda una música de Rafael Acarrá. Escuchen las letras, que es muy gracioso y en cierta forma también profundo. Y bueno, nos volvemos a encontrar este jueves, el jueves de poesía. Daniel, gracias por hoy. Gracias a los auspiciantes que todavía siguen en este momento tan difícil del mundo, con esta pandemia que está azotando. Ojalá podamos salir y el año que viene podamos retornar a una vida parecida a la que teníamos antes. No es olvídate, parecida. Nunca más volvemos a lo que fue. No, pero parecida. Lo que pasa es que no, tampoco. Ajá. Ni por ahí. El tema es que tenemos que ver qué inventamos para el nuevo mundo que se viene. Ajá. Lo otro no existe más, ni parecido. Bueno, ni parecido, pero subiremos un ómnibus con el tapabocas. Ya se abrió, se reabrió, por suerte, dicen que está lindísima la terminal de Retiro. Así que los que iban a Buenos Aires, en vez de llegar a la de Lepiana, que quedaba en la Loma del Quinoto, van a poder llegar a Retiro. El tren ya está llegando a Valle Hermoso. Y estaba viendo que los precios de Alta Córdoba a Valle Hermoso cuestan 19 pesos. Sí, ponele 20, hacelo redondo. Ahora, ¿no es demasiado poco? Porque ¿cómo subsiste? Porque, perdón. 19 no, pesos. Perdón. No, pero es una pregunta que me extraña de un hombre de mundo. Ajá. Ningún ferrocarril en el planeta da ganancias. No. Están todos subsidiados. Obviamente. Todos. Bueno, ¿y entonces? Pero anda a tomarte un ferrocarril en Europa que vos pagás 200 perdón, euros. Perdón, sí, pero 200 euros contra un sueldo de ¿cuánto? ¿De 5.000? No, 6.000 euros. No, la gente gana 1.000, 1.200. No, eso era antes. No, ganan ahora. Sí. No, es así. Bueno. Mira, un amigo, te cuento para que sepan más o menos cómo es la relación. Lo van a jubilar un amigo que tiene, ¿cuándo tiene? 55, como Daniel. Estuvo trabajando toda su vida en el BBVA y estuvo aportando. Él me dice que estaba un poco impresionado porque aporta por mes para su jubilación 1.000 euros. Uh-huh. Él debe tener un sueldo de esos que vos decís vos, a lo mejor de 3.000 o 4.000. Pero me dice que ahora, con todo este problema que hay con el home office y que bueno, él tuvo un problema, viste, que estaba deprimido, entonces estuvo mucho tiempo en su casa, le dan la baja y le dan la jubilación. Entonces, la jubilación de él, que es una buena jubilación, es 2.000 euros. Y él creo que alquila un departamento de hace años. Sí, pero está bien, pero por lo que vos me decís, le están dando una baja por discapacidad. O sea, le dan una jubilación que es restringida con respecto a una jubilación normal. Sí, pero bueno, son 2.000 euros. Sí. Y él pagó toda su vida un departamento que salía como 1.500 bueno, euros. Se va a tener que habituar a vivir en una carpa. Sí. A ver, esto es lo que se viene de nuevo. Se terminaron todas esas cuestiones que estamos... Lo mismo, ojo, el turismo desaparece como lo conocimos. Uh-huh. No, no va a estar más. Por eso yo hace mucho tiempo que vengo diciendo que en Capilla del Monte hay que repensar qué se va a generar para que haya ingresos, porque acá no se va a vivir más del turismo. No. Eso se ve por la cantidad. La poca no, pero cantidad. No solamente acá, en todo el Valle, en toda Córdoba, en toda la Argentina, en todo el planeta. Están cerrando compañías aéreas, están cerrando empresas de turismo, se están reconvirtiendo, no va a haber más. Te voy a dar un ejemplo que todos conocemos porque todos, la mayoría, hemos venido de otros lugares. Las grandes ciudades, ejemplo, Buenos Aires. Todo lo que llamamos microcentro, siempre eran edificios, pero cientos de oficinas, miles. Están vacíos. ¿Sí? No, es que van a estar vacíos para siempre. ¿Por qué? Porque no hay más trabajo de concurrir al trabajo. El trabajo va a ser en tu casa sentado frente a la computadora. Sí, eso está justamente, estaba hablando con un amigo. Entonces, ojo, se reconvierte el planeta, se reconvierte la vida. Ajá, bueno, nos tendremos que reconvertir nosotros. Exactamente. También. Exactamente. Bueno, entonces Macri era un adelantado cuando le decía a los trabajadores que tienen que reconvertirse. No, pero esa ironía, tuya no tiene sentido con respecto a lo que se debe hacer, que es repensarse y repensar qué tipo de sociedades se vienen para adelante. Yo lo que entiendo es ¿sí? eso. Como porque que... van a quedar, más que nada, vacías muchísimas ciudades que ya no van a ser de vuelta cumplimentadas con nada. Mucha gente también está pensando en irse de los grandes centros urbanos, buscar lugares como este, que nosotros hemos venido ya hace muchos años. Sí, son más baratos. No es por eso. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, porque si vos no tenés ingresos, con que todo es caro. No es una cuestión de barato o caro. El tema es, bárbaro, nos venimos acá. ¿Y de qué vivimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué generamos? ¿Qué vamos a tener? ¿Todos restaurantes? ¿Vamos a tener todos cabañas? ¿Vamos a tener todos almacenes? No. Bueno, eso es lo que me decían en el centro de Buenos Aires, que todas esas oficinas que albergan muchísimos, pero muchísimos empleados, bueno, ya no existen. Y todos esos bares, cafecitos o restaurantes tampoco. Se murieron. No existen. No están más. Y no van a volver a abrir. No van a volver a abrir. Y esos edificios enormes con oficinas de 400 metros tampoco. No. Y dice que quieren refaccionarlas para personas que vengan a estudiar, hacer como hoteles, se me ocurren, muy baratos, pero no sé, es todo, como vos decís, muy raro. No es raro, hay que pensar un mundo distinto. Un mundo distinto. Hay que olvidarse de toda esa monstruosidad. Llegó un límite, la pandemia no vino porque sí. La pandemia también vino a decirnos, muchachos, hasta acá, listo, ahora frenen. ¿Qué nos mostró? Por ejemplo, ¿no vimos lobos marinos salir del puerto de Mar del Plata? ¿No vimos animales en los canales de Venecia? Sí, ¿no vimos animales en las ciudades? Bueno, entonces a repensar todo. Pero también vino para algo muy importante, que es lo fundamental. Por un lado quedaron los miserables, por el otro lado los solidarios. Y eso se nota. Y ojo, el que no entendió que de ahora en más la humanidad ya deja de ser vertical, ya deja de ser un sistema de mando y obediencia, para ser un sistema horizontal, donde todos somos importantes, el que no entendió eso, perdió. Y antes de irnos, mira, yo había notado algo que vos dijiste y quiero que expliques. En un momento dijiste el ascenso a otra vibración. ¿Qué significa eso? No, pero eso lo estábamos hablando desde el punto de vista esotérico. No tiene nada que ver con lo que veníamos hablando. Ah, bueno. Es otra cosa, es desde el punto de vista metafísico. Esto ya ha sido dicho por cientos de maestros, que el planeta, como todos los planetas, como todo el universo, como todas las galaxias, va vibrando, vibrando, vibrando y va adquiriendo nuevos campos de vibración. Bueno, el que no se acomode a los nuevos campos de vibración del planeta, acá no va a reencarnar más. Va a ir a los mundos más primitivos, para que se entienda, van a volver a vivir en las cavernas hasta que puedan comprender que nosotros, en el universo, estoy hablando del universo, todos somos uno. Para ser todos uno tenés que ser solidario. El cuerpo, todas las células que no funcionan en la unidad, las descarta, las tira a la basura. Bueno, esto es lo mismo. Bueno, y con este cierre de Juan Domingo Federal, nos vamos a casa para escuchar la música de Rafaela Carrá. Y quiero que no pasa toda la música directo, Daniel. Va a haber algunos cortes, como para no tantas canciones juntas, sino cada cuatro. Hay algún mensajito sobre el COVID, sobre la violencia de género y sobre otras cosas. Son bueno, pequeños spots. Nos volvemos a encontrar entonces. Escuchen la música de Rafaela Carrá, nuestro tributito a esa persona que nos alegró el alma y nos alegró las fiestas. Y bueno, creo que fue una persona positiva. Nos vamos hasta el próximo jueves, Daniel. Diego, bueno, Juan, gracias por lo que traes siempre. Venimos a veces como adormecidos y siempre tenés una

noche me siento contenta. En esta noche ha aparecido lo que yo esperaba. Ha aparecido. No se parecía nada a él. Me ha mirado con los ojos tiernos y me ha dicho que era culpa suya. Al diablo con la libertad. Y me ha dicho, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Qué fantástica esta fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta, esta fiesta en la que descubrí su amor. La historia sucedió de pronto y todavía no la entiendo. Si no te importa te la cuento, tal vez me puedas ayudar. Él era un chico de cabellos de oro, yo le quería casi con locura. Le fui tan fiel como a nadie he sido y jamás supe qué le ha sucedido. Porque una tarde desde mi ventana le vi abrazado a un desconocido. No sé quién era, tal vez un viejo amigo. Desde ese día nunca más le he vuelto a ver. Lucas, Lucas, Lucas, Lucas, Lucas, ¿qué te ha sucedido? Lucas, Lucas, Lucas, Lucas, ¿dónde te has metido? Lucas, Lucas, Lucas, Lucas, nunca lo sabré. Yo siempre me creía creyente, así lo piensa mucha gente. O él no me ha entendido nunca, o hay algo que no marchó bien. Él era un chico de cabellos de oro, yo le quería casi con locura. Le fui tan fiel como a nadie he sido y jamás supe qué le ha sucedido. Porque una tarde desde mi ventana le di abrazado a un desconocido. No sé quién era, tal vez un viejo amigo. Desde ese día nunca más le he vuelto a ver. Lucas, Lucas, Lucas, Lucas, ¿qué te ha sucedido? Lucas, Lucas, Lucas, ¿dónde te has metido? Lucas, Lucas, Lucas, nunca lo sabré. Lucas, Lucas, Lucas, ¿qué te ha sucedido? Lucas, Lucas, Lucas, ¿dónde te has metido? Lucas, Lucas, Lucas, nunca lo sabré. Eras un chico de cabellos de oro, yo te quería casi con locura. Te fui tan fiel como a nadie he sido y jamás supe ¿qué te ha sucedido? Porque una tarde desde mi ventana te vi abrazado a un desconocido. No sé quién era, tal vez un viejo amigo. Desde ese día nunca más te he vuelto a ver. Lucas, Lucas, Lucas, Lucas, ¿qué te ha

L'amore che mi fai e il bacio che mi dai, e il tuo profumo sulla pelle non mi lascia mai. Io sono quella che ti vizia, sono la montagna, la tovaglia, la delizia e l'innamorata. Io sono quella che ti cura, sono la tua dieta, la parte dei tuoi sogni che tu fai per me. Io sono il sole che ti scalda, l'acqua che ti bagna, la tristezza, l'amarezza, sola senza te. Sono in fondo la tua chiave che tu giri a vuoto per entrare nell'intimo dei miei segreti. Tu per me sei un problema prelibato o proibito, tu sei la mia vita. Innamorata io sono di te, tanto troppo ma sempre di te. Quando manchi il mio cuore lo sai, che non parla, non beve, non mangia, è triste. Io vivo ma solo di te, innamorata io sempre di te. Hai preso il mio cuore fra le dita e lo tieni in galera per tutta la vita. Nelle mie braccia tu ci stai, non ti addormenti mai. In fondo sono la tua ombra, l'allegria di te. Senza di te io non lo so in quale parte sto, se dentro un cuore grande, cuore di un amante. Tu sei il dolce, il mio digiuno, l'uomo mio perfetto, la bevanda preferita, il gusto prediletto. Tu sei il chiaro dei miei occhi, sei la mia conquista, la tristezza che mi resta senza una richiesta. Sei l'amore che alimenta la mia fantasia, sei il sogno, la mia festa e la mia allegria. Tu per me sei un problema prelibato o proibito, tu sei la mia vita. Innamorata io sono di te, tanto troppo ma sempre di te. Quando manchi il mio cuore lo sai, che non parla, non beve, non mangia, è triste. Io vivo ma solo di te, innamorata io sempre di te. Hai preso il mio cuore fra le dita e lo tieni in galera per tutta la vita. Innamorata io sono di te, tanto troppo ma sempre di te. Quando manchi il mio cuore lo sai, che non parla, non beve, non mangia, è triste. Así me arrepiento. Y yo que creí ser fuerte sin ti me quedo. Adiós libertad, me podrás esperar. De paz. Soy que todo te doy y luego, cuando tú ya no estás, te quiero olvidar y no puedo. Me muero por ti y si hablo de ti a cualquiera, como siempre diré, no le puedo ni ver. De Panamá yo te digo ah, te abandono y me voy. De Panamá cruzo el mundo ah, yo soy libre por fin. De Panamá yo te olvido ah, y te dejo de amar. De Panamá cada día ah, tu manera de hablar me enamora aún más. De Panamá yo te digo ah, te abandono y me voy. De Panamá, de Panamá cruzo el mundo ah, yo soy libre. Scoprire io e te la ragione di essere, cosa grande, cosa che ora io stento a credere, o che amanti io e te, dolci re responsabili, emozioni dentro me, ma così inspiegabili, anima mia, la mente piano piano che va via, la pelle tua è come fosse mia, i sensi accelerati alla follia. Anima mia, non andar via. Io non vivo senza te e non so come dirtelo, perché uno come te non saprei inventarmelo. Yeah.